¿qué tal? Mi nombre es Jimena. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección Mujer es Poder. Hoy estamos emitiendo desde CENIGRAF, Centro Nacional para la Industria de la Comunicación Gráfica, donde actualmente se llevan a cabo procesos de formación en diferentes áreas que tienen que ver con la comunicación. Muchas de las fichas activas se encuentran en el desarrollo de sus productos y proyectos para presentar al final de su etapa lectiva. Hoy hablaremos específicamente de uno que tiene un fin social muy importante, el empoderamiento de las mujeres. Para hablar de ello, me acompañan dos de los aprendices que llevan a cabo este proyecto, Yurani Ortiz, y la otra persona es Michael Vargas. ¿Cómo estás, Yurani? Cuéntanos de qué se trata Inyecta. Súper bien, Jimena. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Inyecta es una plataforma web que busca el empoderamiento de las mujeres en temas como lo son sus derechos, Ley 1257 del 2008, derechos sexuales y derechos reproductivos. Michael, hemos visto que los movimientos de mujeres se han hecho visibles en los últimos tiempos y la palabra empoderamiento ha tomado un papel importante. Cuéntanos, por favor, qué ha venido pasando y por qué escuchamos tanto sobre ello. Por supuesto, Jimena. Lo que ha venido pasando con las mujeres es un fruto de luchas que se han venido dándose desde hace muchos años, donde las mujeres buscan la reivindicación de sus derechos y buscan también pues la igualdad y la equidad de ellas mismas. En cuanto al término de empoderamiento, si buscamos su significado, podemos hablar de que es un proceso por medio de la cual se dota a un individuo o comunidad de un grupo social de parte de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza y mejorar su capacidad y acreditación de su potencial moral y pues individualmente. En este momento iremos a una pausa musical. Después de esta canción escucharemos más sobre esta propuesta que estos jóvenes productores multimedia traen, pues queremos saber por qué consideran que las mujeres deben empoderarse. Volvemos luego de esta canción y, como dijimos antes de la pausa, queremos que nuestros invitados nos cuenten por qué consideran que es importante que las mujeres se empoderen. Es muy importante que las mujeres se empoderen, porque como lo decía Michael anteriormente, buscamos aumentar la fortaleza entre ellas y con esto pretendemos lograr pequeños aportes, que la violencia contra las mujeres disminuya sus cifras. Así es, Yurani, el empoderamiento es la base para que las mujeres no permitan que se les violente. Además, si conocen sus derechos y saben dónde pueden acudir, pues ellas también pueden multiplicar esa información y pues con ello haremos una red de información y habrá mujeres que pueden empoderar a otras mujeres. Es interesante el enfoque que le dan a esta iniciativa. Ahora escucharemos una de las cuñas que estos jóvenes han desarrollado como parte de la campaña de empoderamiento. Los golpes, en definitiva, no son una caricia. Los insultos no son poemas de amor. Si te maltrata, no te quiere. Ámate. No más violencia contra la mujer. Llegó la hora que no deseábamos, la hora de despedirnos. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por este espacio para compartir nuestro proyecto. Fue genial tenerlos como invitados en esta tarde. Esperamos que nuestros oyentes hayan pasado un rato agradable con nosotros y sigan de cerca el trabajo de los chicos de Inyecta. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.